Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. 17 horas con 5 minutos. Nos opera Cocho, que hace posible que esto tenga cierta prolijidad y dignidad a este programa. Y del otro lado de la mesa está Laura Pérez Portela. ¿Estás bien, Laura? Recién llegada, apurada, viste, pedidos de último momento, muy fin de año, no solamente por las góndolas del supermercado donde ya te están con turrones, pan dulces, Netflix, te aparecen películas de Navidad, no solamente eso, sino que en el trabajo no paran de hacer eventos, como que basta, no se puede tener dos en el mismo día, y no me paran de mandar producciones, mirá, publicaciones, o sea, ¿por qué todo junto? Hay una pasión por hacer todo lo que sea posible antes de fin de año, como si el fin de año fuera a determinar realmente tanto. Pero no, juntémonos antes de fin de año, pero si no nos vimos en todo el año. Bueno, pero juntémonos antes de fin de año. Es la clásica que empieza a suceder y uno quiere meter todo. Quiere ir pretendiendo que así uno se va de vacaciones como con la mente calma, y uno nunca se va con la mente calma a ningún lado. No, bueno, una debería poder irse de vacaciones con la mente en calma, pero quizás nuestros trabajos no lo permiten. No. Hay otros trabajos que sí te permiten. La información no descansa, Laura, pero además, ¿me dijiste que comiste con picante? Comí empanadas compradas, mirá, por esto que los jueves es como tipo un día rápido, ¿no? Entonces, bueno, comí comida comprada, y en general suele tener mucha más sal. Y nada, tengo sed ahora. Igual traje agua, sal. Como me anticipé. Sí, sí, perfecto. Medio picante, salada. O sea, entonces me quedé como así con la sensación de tomar agua. Igual traje mi botellita, porque ya esto me ha pasado en otros programas, de que los jueves como tan rápido que después, o comida, esto que compré y es poco compatible con la radiofonía. No, recomendamos tomar mucha agüita, ¿no? En estos momentos que empieza el calor. Pero también recomendamos comunicarse con nosotros y nosotras, ¿no es cierto? Lo pueden hacer al 4866-1095 o lo pueden hacer al WhatsApp, que es 11-31-26-0887. Espectacular. Hay un nuevo cartel con toda la información y no lo encontrábamos. Estábamos acostumbrados a cartelito a mano, pero ahora hay otro tipo de producción. Pero viste cómo me acordé el teléfono fijo de memoria, ¿viste? Sí. Yo tengo muy mala memoria, usted sabe eso, ¿no? Yo no me acordaría del teléfono de la tribu, a pesar de que hace no sé cuántos años que estoy acá. ¿Y qué muy mala se memoria. El mío fijo, sí, me acuerdo, pero que ya no lo tengo. Y nada más. ¿Ninguno más? Ninguno más. ¿El suyo celular sí? Sí. El mío celular sí. Y nada más. También pueden seguirnos en redes en @fmlatribu y también en @cprsuena, que son las redes del Centro de Producciones Radiofónicas, quien produce este programa, que es El Peso del Rocío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre la cultura, uh-huh, sobre los espacios independientes, sobre todo de trabajo, más allá de la cultura en general. No, que bueno, obviamente que para subsistir necesitan recursos, ¿no? Y vamos a estar profundizando en varios ejes. Por un lado, trabajadores y trabajadoras estuvieron trabajando a lo largo del año, uh-huh, valga la redundancia, sí, con el lema Evitemos el apagón cultural, y lograron que hace muy poquitos días se sancionara una ley que establece una prórroga por 50 años de las asignaciones de distintos tributos destinados al financiamiento de las industrias culturales, ¿no? Sí, sobre el filo, porque el 31 sí, de diciembre vencía y no estaba claro si había la voluntad política en las dos cámaras de sacarlo adelante, y era... un peligro, digamos, porque como estás diciendo, de ahí hay asignaciones que financian algunos institutos culturales a nivel nacional y algunas entidades, ¿no? Exactamente, bueno, y obviamente que toda esta ayuda es muy importante. Además hay que tener en cuenta que es un sector que emplea a muchas personas, entonces realmente es necesario, además, clima post-pandemia, bueno, tratar de acompañar estos procesos. Entonces vamos a estar viendo qué es lo que pasó, qué es lo que va, digamos, cómo va a repercutir esta aprobación de ley. Y por otro lado vamos a estar viendo particularidades de centros culturales o espacios de cultura de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Así esta es. Ley es nacional, ¿no? Sí, sí, tal cual, pero bueno, estaremos revisando qué pasa con algunas experiencias en nuestra ciudad. Dicho esto, vamos a escuchar algo de música para comenzar a desarrollar los temas. Se viene Postales haciendo Un Rey para tu Melancolía. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Pasaba Postales haciendo Un Rey para tu Melancolía, Laura, y ahora sí vamos con la entrevista central del día. Sí, estamos en comunicación con Alicia Castro, que es presidenta de la Biblioteca Popular Pueyrredón Sud, que está ubicada en Bolivia al 4800 y tiene más de 100 años. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Te saludamos acá con Francisco, Alicia, y bueno, sabemos que contábamos en la apertura del programa que hace muy poquito el Senado sancionó una ley que establece una prórroga por 50 años de asignaciones específicas de distintos tributos que están destinados a financiar las industrias culturales. Por eso te queríamos preguntar, ¿cuáles son los puntos centrales de esta ley y en qué va a ayudarlos a ustedes en particular, como por ejemplo Biblioteca Popular? Bueno, a nosotros esta ley nos ayuda a que CONAVIT nos siga dando gastos de recurso una vez por año y la Feria del Libro, ¿sí? Que este año CONAVIT nos dio 160.000 pesos, más las bibliotecas tenemos el 50% de descuento con algunas editoriales. O sea, para nosotros es maravilloso, porque si no, se nos complicaría comprar libros nuevos, por ejemplo. Los gastos de recurso también nos ayudan, porque de repente podemos comprar una compu nueva, hacer algún arreglo de instalación. La verdad que nos ayuda. Vos imaginate que nosotros como Biblioteca Popular tenemos una cuota social, ¿sí? Y la cuota social es de 180 pesos por mes. Así que no tenemos, sí recibimos. En Capital Federal, las bibliotecas populares, tenemos un subsidio del gobierno de la ciudad por una ley ganada, la ley 2035, que recibimos un subsidio mensual. Y ese subsidio mensual normalmente es para pagar los sueldos de las personas que trabajan acá. En esta biblioteca trabaja una bibliotecaria titulada y dos administrativas, ¿sí? Tiene mucho movimiento esta biblioteca, entonces a veces no damos abasto porque están las tres chicas y yo trabajando todo el día. Así que bueno, todo ese dinero nos ayuda, un poquito de acá, un poquito de allá nos ayuda. Normalmente son edificios viejos que siempre necesitan algún arreglo. Y con respecto a la tecnología, también no nos podemos quedar, tenemos que avanzar, incorporar la tecnología a las bibliotecas. Contanos un poco de la biblioteca la Biblioteca Popular Pueyrredón Sud, que tiene más de 100 años. Recién hablabas. Exacto. Que los edificios, claro, algunos son antiguos, que hay que gestionar ese tipo de espacios, es diferente que gestionar espacios más nuevos, también pensando en lo económico, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros los primeros 6 años de subsidio de la ley 2035 del gobierno de la ciudad, también nos tendrían que dar un subsidio especial, con un proyecto. Nosotros teníamos un proyecto que era hacer un salón arriba, en todo el espacio que da la biblioteca, arriba armar todo un salón para usos múltiples, ¿sí? Y bueno, los primeros 6 años más o menos se dio. Estábamos hablando de que se sancionó en 2017, o sea, estás hablando desde ese punto de partida, ¿no? Eso es antes. Eso es antes. Eso fue antes. Okay. Lo de los subsidios especiales. Pero no, o sea, esta ley no tiene nada que ver con la ley 2035, Es otra, okay. Es otra. Se ganó esa ley después de 30 años de lucha de las bibliotecas populares, que se da en Capital Federal nada más, O sea, es en el ámbito porteño y esta ayuda económica, ¿qué pasó? ¿No la recibieron o sí la recibieron? Sí, se recibió durante 6 años el especial y seguimos recibiendo todo el tiempo el subsidio mensual, que o sea, gracias a esa ley, muchas subsistimos, uh-huh. ¿Sí? Porque si no, no, o sea, ¿cómo pagamos los servicios? ¿Cómo pagamos a las personas que trabajan? Claro. Imagino que con el aumento de servicios también ha sido un impacto grande para las bibliotecas populares. ¿En ese caso hubo algún subsidio especial? ¿Siguen? La verdad que han ayudado. Uh-huh. Han ayudado en el momento de pandemia, han ayudado con algunos recursos, ayudar un poquito, por ejemplo, para comprar más productos de higiene, alcohol. Uh-huh. Hoy en día la biblioteca cuenta con todo lo necesario, desde termómetro a todo lo que se necesitaba para cuidar todo. Mira, los servicios, nosotros los pagamos normalmente. Por ejemplo, con Adit sí nos ayuda con gastos de internet, ¿sí? Uh-huh. Nosotros, eso es un subsidio aparte, que vos presentas los papeles para tener internet y ellos lo cubren, ¿sí? Uh-huh. Que eso también es mucho, porque hoy en día internet, cualquier empresa, no es barato. No. Entonces sí. Sí, nos ayuda. Y tengo una pregunta. ¿Cuántas personas, o sea, para ir un poco de lo puntual de la biblioteca de ustedes y después un poco que nos cuentes el panorama de las bibliotecas populares de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas personas, cuántos socios tienen ahí en la biblioteca que pasan a retirar libros o a hacer actividades? Nosotros tenemos, en este momento, porque, bueno, nos costó otra vez volver a empezar. Me imagino, ¿sí? Por la pandemia, claro. La pandemia nos dejó un poquitito ahorcado en socios, pero bueno, la gente de a poquitito volvió y bueno, en este momento tenemos 350 socios. Uh-huh. Pero bueno, se va recuperando de a poquito. Todo ese tiempo de pandemia, el que no pudo venir nunca, empezó desde ahora como si no hubiera pasado nada. No pedimos que pagaran las cuotas, nada, como si hubiéramos empezado de cero, claro. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, acá viene mucha gente todo el tiempo. La verdad que tenemos público, niños, adolescentes, estudiantes que vienen, bueno, en sala, vienen a estudiar, tenemos wifi, y gente, adultos mayores, un montón, que buscan estos espacios, uh-huh. Porque bueno, a veces están solos y necesitan venir. Claro. Y nos... Justamente te iba a preguntar que es importante el espacio físico en una biblioteca popular. Por supuesto que sí. ¿Cómo hicieron durante la pandemia, que bueno, no había forma de recibir personas? Igual se atendió, ¿eh? Bien, se eso, atendió, ¿cómo hicieron? Tuvimos un horario especial. Ajá. Y se atendió en forma en la puerta. Bien. Armamos, viste, como si fuera un escritorio con una ventanita muy chiquitita y se atendió. Y si había alguna persona con discapacidad y necesitaba que le alcanzáramos un libro, se lo alcanzábamos. Uh-huh. Pero bueno, no era mucha la gente que venía. Y, claro. Uh-huh. ¿Y cuál pero es la relación, sí, perdón que te interrumpa, pero cuál es la, sí, relación con el barrio? ¿Qué es lo que aporta la biblioteca al barrio? ¿Cómo, o sea, o tal vez tenés una anécdota para contarnos? O sea, porque hace muchos años que están instalados ahí y son parte de la cultura y de la identidad. Bueno, mirá, esta biblioteca cuando comenzó como una asociación vecinal. Uh-huh. Entonces, no solamente cumplía el rol de biblioteca, sino que cumplía el rol de mediación, por ejemplo, si había algún problema entre vecinos, si un vecino tenía un problema y había que ir a la municipalidad, este lugar se hacía cargo y lo ayudaba al vecino. Pero después todo eso fue cambiando y terminó siendo una biblioteca popular. De todas maneras, ese trabajo hoy en día lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Y yo te voy a explicar el por qué. Hoy en día se usa mucho la tecnología y acá hay mucha gente adulta mayor. Uh-huh. Y no saben de repente hacer trámites o pedir un turno de médico, o cuando ahora salió este subsidio que se iba a dar para gente que no tuviera ninguna entrada de los 45.000 pesos, un montón de gente vino a que los ayudáramos, ¿me entendés? Uh-huh. Esa es la relación que cumplimos. Ellos saben que acá todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer. O sea que también, o sea, más allá del espacio cultural, ¿no? De tener libros, es como el espacio de contención hacia un montón social, de necesidades, ¿no?, que tiene el barrio, y también un espacio de sociabilización. Sí, por supuesto. Ese era el fin de las bibliotecas populares de siempre y de las asociaciones vecinales. Llegar al es decir, a la gente del barrio, que sepa que este era un lugar donde siempre están las puertas abiertas y la contención para un montón de personas. Yo, como socia y como, o sea, yo viví en este barrio siempre, uh-huh. Para mí, yo amo esta biblioteca porque, mira, cuando yo empecé, me invitaron a participar de la asamblea que se hacía, era un momento muy difícil en mi vida. Y yo te aseguro que la biblioteca me cambió la vida. Uh-huh. Me cambió la vida porque yo estaba depresiva, estaba mal. Y bueno, y resurgí. ¿Por qué? Porque tuve que ponerme a trabajar, a limpiar libros, a hacer trámites. Esta biblioteca tenía muchas deudas. Uh-huh. Hoy, gracias a Dios, no tiene ninguna. Y hubo que trabajar mucho para eso. Uh-huh. Entonces, para mí, fue como para mí, como para mucha gente, uh-huh. es un lugar que me sacó de mi depresión. Bien. Mirá si es importante. Qué bueno. Y me imagino que eso, que también sucede con otras personas, eso mismo que sucedió con vos. Sí, por supuesto. Uh-huh. Nosotros nos damos cuenta cuando una persona viene y tuvo algún problema, uh-huh. o alguna pérdida familiar, y viene y se sienta y hablamos. Y bueno, no sé, si necesitas algo, acá estamos. Y bueno, uh-huh. Alicia, eso quiere decir mucho. Claro, Alicia, ¿cómo crees que hubiera impactado si no se hubiera prorrogado estas asignaciones especiales? Sí. ¿Qué tendrían que haber hecho si ya estaban pensando en qué iban a hacer, qué plan B había? Estábamos muy preocupados. Uh-huh. Estábamos muy preocupados, más que nada por el tema de CONAVIT, de los libros y de ese pequeño recurso que, claro, también ayuda. Yo te digo, nosotros recibimos un subsidio, yo te lo explico a esto, uh-huh. porque cada peso del subsidio que se recibe se rinde con factura hasta el último peso. Claro, hay que explicar qué se hace con cada centavo. Y aparte vos no podés hacer lo que quieras. Claro. Nosotros sabemos que en la plata, por ejemplo, de recursos, bueno, todo lo que compramos se rinde peso por peso. La del libro hasta el último centavo se rinde. Uh-huh. Sí. ¿Entendés? Sabemos que esa plata es destinada para cada una de esas cosas. O sea, hay todo un trabajo detrás también, de la rendición, claro, de un subsidio. No es que recibís la plata y haces las compras o los pagos, sino que hay todo un trabajo de burocracia y de dar cuenta de lo que estás haciendo con esa plata. Es más, ni siquiera podemos comprarlo. La gana, ¿no? Estamos en capital y queremos comprar en provincia, claro, no, a veces no podemos porque, es decir, tiene que tener el aval de que ese negocio de provincia, uh-huh. Pague impuestos en capital y en provincia. Claro. ¿Entendés? Alicia, y te llevo un poco como más al panorama general de las bibliotecas populares. ¿Cuántas hay en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, ustedes cuentan con el beneficio, con la suerte de que tienen un edificio propio, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la realidad de este sector? Que quizás una de las grandes dificultades de los espacios culturales a veces es pagar los alquileres. Sí, no, es muy difícil. Yo conozco un par de bibliotecas que alquilan y pobres, realmente se les hace difícil. Calculá que el subsidio del gobierno de la ciudad es de 170 y algo de mil pesos. Uh-huh. Hoy en día alquilar un lugar, un espacio grande para la biblioteca debe salir eso. Claro, Claro, además eso, son espacios caros porque se necesita... Y vos cuando tenés la ley, esa ley, la 2035, no la de ahora, uh-huh. La 2035 tenés que tener un bibliotecario titulado en la biblioteca, sí o sí. Claro, uh-huh. Claro. O si sea, no, más, no la podés tener. Que es un requisito más. Ahora, sí. Ahora Alicia, lo que escuchándote... todos estos subsidios, estos aportes por el rol social y cultural que juegan las bibliotecas populares, alcanza para una situación de subsistencia, pareciera. ¿Qué sí. tiene que pasar o cómo ustedes ven que sería lo ideal? ¿Más fondos para este tipo de cosas? Porque hay un montón de cosas que no están pudiendo hacer por falta de dinero, me imagino. Sí, milagro. Claro. No sé qué decirte, igual nosotros tenemos cursos, por eso te digo, cada pesito ayuda a un montón de cosas. Yo tengo la suerte, sinceramente, de tener mucho la colaboración de mi familia, uh-huh. porque en todo lo que es edilicio, o sea, a ver, yo te explico, se tapa un caño uh-huh. o se rompe algo, claro. mi marido es constructor y mi hijo también. Hay que solucionarlo así, claro. Vienen y ayudan y nadie me pide un peso. Uh-huh. Pero en otras bibliotecas que tienen que llamar a un plomero, un electricista, y se le complica la situación. Lo que pasa es que, bueno, hay otras, por eso nosotros estamos queriendo terminar el salón, porque eso también va a ayudar. Imagínate que un salón de usos múltiples, uh-huh. donde vos lo podés alquilar, uh-huh. para conferencias, para danza, para yoga, para esto, para lo otro, todo eso te va dejando algo de dinero, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, podés hacer una diferencia, podés tener ahorrado un dinero para determinadas cosas. Bueno, hay que ir viendo esas estrategias, digamos, de sostenibilidad día a día, sí, evidentemente. Sí, por eso estamos luchando, a ver, porque ya, viste, acá está mitad hecho, es decir... Yo, gracias a Dios, tengo todos los materiales comprados. Lo único que me falta es arena, cemento, que eso no se puede comprar, pero el resto, todo. Y eso ayudaría un montón. La verdad que eso ayudaría un montón y tendríamos otra capacidad económica para afrontar un montón de cosas. Pero bueno, de a poquito. Alicia, te saco un poco de lo que es la gestión de una biblioteca. Te hago una última pregunta y si nos puedes responder brevemente. ¿Cómo se adaptan a las tecnologías? Que en algún momento lo mencionaste de la entrevista, pero bueno, ¿no? O sea, ¿cómo, digamos, sigue subsistiendo el libro? ¿Sigue siendo un objeto deseado el libro en papel? ¿Cómo juega, ¿no? Esto, el libro en papel y el libro online. Mira. Todavía nosotros no tenemos armado para el libro online. Es la idea tener las dos cosas acá, ¿sí? Acá la verdad que hasta ahora piden mucho el papel, pero la idea nuestra es ir incorporando el libro online también. Y yo siempre quise, es mi sueño, que en todos los salones de la Biblia haya computadoras. Porque, bueno, a pesar de que estamos en el año que estamos y con toda la tecnología que hay, no hay tanta... O sea, no todo el mundo tiene compu en uh-huh. la casa, claro. ¿Sí? Entonces, la idea es que, bueno, que la persona que no la tenga sabe que puede venir acá y hacerlo, y leerlo, y usar las compus nuestras. La idea es esa. Bien. Pero, bueno, todo es dinero... Y de a poquito, porque no se puede todo junto. Uh-huh. Alicia, te agradecemos mucho por esta entrevista. Esperamos que puedan terminar este salón y bueno, y que sigan gestionando cotidianamente la biblioteca. El 21 de marzo cumplimos 103 años. Bueno. Pero vamos a festejar los 100 que no pudimos en pandemia. Ah, claro, la pandemia los agarró. Así que, bueno, junto con los historiadores de Villa Pueyrredón y nosotros queremos hacer una fiesta, queremos invitar a todo el público nuestro, bueno, que se destaque en algo, que se acerque. Queremos festejarlo. Uh-huh. Lo ansiamos mucho esos festejos de los 100 años, pero bueno, todo nos quedó justo, la pandemia empezó el 20 de marzo del 2020 claro. y nosotros cumplimos cumplíamos los 100 años el 21. Tremendo, no, tal cual. Bueno, tal cual. Bueno. Que puedan concretar ese encuentro entonces. Bueno, gracias, Un placer. No, un placer para nosotros. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Alicia Castro, presidenta de la Biblioteca Popular Pohyrredón Sud. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. Tiger Shaw, Cat Cradle. Pasaba Tiger Shaw haciendo Cat's Cradle. Seguimos en el peso del Rocío. Hoy hablando de cultura a propósito de la prórroga por 50 años de las asignaciones especiales a la cultura y a la comunicación que están previstas en algunos lugares, como por ejemplo la ley audiovisual, ¿no? ¿Laura? Sí, esta ley lo que hace es que extiende por 50 años más estas asignaciones, ¿no? Que tenemos tres cuestiones, ¿no? Uh-huh. El gravamen de emergencia, los premios de determinados juegos de sorteos, claro, y concursos deportivos, el impuesto a las entradas de cine, el impuesto sobre los videogramas grabados y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que están previstos en la ley de medios. Claro, de aquí, de todos estos impuestos, ¿Hacia dónde van? Se destinan fondos al Inca, ¿sí? Al Instituto Nacional de la Música, al del teatro, a las bibliotecas populares, como mencionábamos en el bloque anterior, y a las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, al ENACOM, al Fondo de Fomeca, que es el Fondo de Fomento para Medios Comunitarias, ¿sí? Y a la Defensoría del Público, ¿sí? Exactamente, por eso, de esas tres cuestiones que mencionamos al principio, se destinan a estos beneficiarios que a su vez distribuyen. Exacto. La plata, como nos comentaba Alicia, en este caso, bueno, ellos reciben de CONAVIP, un fondo para hacer la feria, uh-huh, para pagar los salarios, y todo eso hay que rendirlo igual, sí, ¿no? Sí, eso claro, es como claro, algo sumamente importante. ¿Y tenemos un testimonio más? Sí, tenemos un testimonio, Fran, uh-huh, enfocado en lo que es la realidad de la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? En este caso hablamos con Laura Machi, integrante de escena del espacio cultural de la Comisión Interlocución y gestora dentro de la cooperativa de El Tano Cabrón. Vamos a ver que Laura nos cuenta cuál es la realidad luego de la pandemia, ¿no? Con los espacios culturales, además la burocratización que uh-huh. hay, ¿no? A tramitar los subsidios y también qué es lo que está pasando con el presupuesto porteño, ¿no? A nivel de cultura y a nivel de cultura independiente. La escuchamos a Laura. Bueno, consideramos que el gobierno de la ciudad en este tiempo y pospandémico no hace más que perpetrar su posición política ante la cultura, en donde desde su arribo a la ciudad de Buenos Aires pasamos de tener el 3.3% del porcentaje dedicado al sector a un 1.4%, una baja sistemática de presupuesto año tras año. Esto en contradicción, por supuesto, de lo que dicen, pero bueno, esto es lo que hacen. No hay ningún proyecto pospandémico nuevo que invite o que dé una idea de inversión al sector. Al contrario, tenemos cada vez más complejización en el acceso a los subsidios. Subió la cantidad de pedidos, pero esto es por la militancia de las organizaciones y por la necesidad de los espacios, que recordemos que después de la pandemia estamos hablando de un 30% menos de espacios y salas en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos que afrontar clausuras a diestra y siniestra por parte de la Agencia Gubernamental de Control. Estamos en una sociedad muy derechizada, que es muy violenta y que se manifiesta de forma con vandalizaciones contra los espacios, contra los trabajadores, mucho más habitualmente de lo que uno puede llegar a pensar. Y bueno, que los espacios y los trabajadores estamos hoy verdaderamente resistiendo y existiendo, les que quedamos, es porque nos sostuvimos gracias a las redes de contención que armamos en nuestras organizaciones, muy amorosas, asamblearias, y por supuesto con una necesidad de contener y expresar un sector que verdaderamente está abandonado. Hoy se vota el presupuesto en la legislatura y va a quedar en evidencia que nunca fuimos escuchados, que no recibimos ninguna respuesta a ninguna de todas las demandas del sector, que son numerosas, y sin embargo va a prevalecer la propuesta de Larreta, porque todo indica que así será, y el nuevo presupuesto va a estar armado a espaldas de la cultura independiente y va a continuar la profundización de las desigualdades. Escuchábamos a Laura Machi, integrante de Escena, de la Comisión de Interlocución y gestora dentro de la cooperativa El Tano Cabrón, también hablando, ¿no?, de las dificultades que puso la pandemia sobre la ya deteriorada cultura en la ciudad, y que, claro, esto hace imprescindible que las ayudas, los subsidios que existen se mantengan, ¿no?, en todos los casos. Sí, y yo te estoy haciendo un ping-pong porque voy de la Nación a la ciudad, de Nación a ciudad. Y ahora vuelvo a lo que es la cuestión de Nación. Bueno, vamos a cuando fue, bueno, la discusión de la ley que mencionábamos durante el programa, Martín Lustó habló y dio algunos datos de lo que representan las industrias culturales uh-huh. A nivel nacional. Representan el 2.38 del PBI y el 1.8 total del empleo en Argentina, ¿no? Como para tener en cuenta la importancia también de la cultura como fuente de trabajo y como claro. fuente de recursos, y también pensar, ¿no?, en esto, en cómo también es una atracción la propuesta cultural de la Argentina y del país para que la gente venga, nos visite, o sea, cómo se promueven un montón de cuestiones. Sí, de hecho, el mismo gobierno de la ciudad pone a la cultura como uno sí. de los atractivos más importantes de la ciudad para el turismo, ¿no? Y bueno, vemos que la realidad de los distintos espacios en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, es disímil y no es todo lo buena que podría ser, lo seguro para que la actividad esté en su mejor expresión, ¿no? Sí, o sea, los proyectos están, pero bueno, falta como trabajar y profundizar esa línea de trabajo y trabajar y profundizar y sostener a lo largo del año, sobre todo a los espacios independientes, ¿no? Sí, así como es la cultura del barrio, que es un espacio del Club Social y Deportivo la Cultura del Barrio, que está en Villa Crespo, que cumple un rol espectacular para la difusión de expresiones artísticas, culturales, sociales, deportivas también, porque es un club de boxeo y que que claro, también tiene los problemas que se tienen con este tipo de cosas en la ciudad. Sí, los problemas de gestión y los problemas de la burocratización están hace más de 11 años en la ciudad de Buenos Aires, en Murillo al 900, y ahora vamos a escuchar a Luis de la Cultura del Barrio. Mi nombre es Luis y formo parte del Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio. Bueno, después de recuperarnos, si se puede, si se quiere, de la pandemia, la verdad que cuesta mucho porque al día de hoy todavía seguimos pagando deudas y demás que generó tener un año y pico cerrado el club. Sumado a eso, nosotros somos un club de barrio que alquila, con todo lo que eso implica. Obviamente las ayudas que dan por año desde la Secretaría de Deporte y Turismo no llegan a, o sea, no nos cubre ni nada de lo que podamos hacer. Creo que no hay una contemplación para nosotros tenemos un caso muy particular que es el de estar alquilando. Hemos recurrido a un ente como es el AVE para ver el tema de la sede propia. Obviamente no hay préstamos a largo plazo, un montón de cosas que bueno que hacen que uno no pueda ser propietario del espacio. Entonces también en eso un poco el proyecto anda ahí, o sea, es como sigue, depende lo que diga el dueño del lugar, del espacio. Creo que bueno, nosotros estamos en un barrio que creció mucho, la gentrificación, el negocio inmobiliario no descansa, tenemos un edificio construyéndose al lado, otro que se va a construir al lado, enfrente. Creo que bueno, sabemos para dónde apunta todo. Creo que bueno, nosotros como club de barrio seguimos apostando a esto, a que sea un lugar de encuentro para vecinas y vecinos, para gente que viene de otros lados. Seguimos apostando esto a otro tipo de deporte, a otro tipo de relación. Pero bueno, las dificultades son muchas y seguimos tratando de generar alternativas económicas para poder solventar los gastos que esto genera día a día. Mofa, el revés de las palabras. Yeah. Pasaba Mofa, El revés de las palabras. Seguimos en El peso del rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Hoy hablando de cultura, de los fomentos, del subsidio de la cultura, la necesidad de esto. A propósito de la prórroga de las asignaciones especiales que se dieron recientemente en el Senado, ya es ley, por 50 años... algún porcentaje de algunos tributos se van a seguir destinando a algunas instituciones de cultura y comunicación que a su vez distribuyen exactamente. Y en este ping-pong de cuestiones, ¿no? Sí. De pasar de nación a la ciudad que estuvimos haciendo durante el programa, bueno, vamos a contar que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esta cosa que, bueno, tenemos como toda esta propuesta de marketing, de un montón de eventos, de un montón de festivales, pero después cuando hablas con las personas, como cuesta, ¿no? O sea, cuesta y hay un montón de reclamos. Pero en este marco tenemos que contar que se lleva a cabo por segunda vez el Mes de la Cultura Independiente en CABA, que reúne a 400 actividades en 31 barrios con 450 artistas independientes y más de 150 espacios culturales, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más librerías, por ejemplo, por habitante. Sí. A su vez está en el top 3 de la que tiene más teatros. Uh-huh. Tenemos, bueno, como contábamos, muchísimos festivales. Pero las dificultades para los espacios siguen. En cuanto a este mes de cultura, de que estamos como noviembre, como mes de la cultura independiente, se puede visitar la programación en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar uh-huh. Y después tenés que entrar a los festivales. Bueno. ¿No? En esta doble cara, ¿no? Eso te iba a decir, hay como una ambigüedad entre ser una ciudad de mucha cultura, que realmente sí, que existe, se hacen las cosas, sí. Está ahí, entre que esto se vende también marketingeramente desde el mismo gobierno de la ciudad y por otro lado las dificultades. El esfuerzo que esto lleva. Y fíjate que algo decía Luis de la cultura del barrio, que es un espacio que se está rodeando de emprendimientos inmobiliarios, otro tema que siempre abordamos uh-huh. en el peso de Rocío, la gentrificación y cómo el negocio, el mercado expulsa las expresiones culturales, sociales de otro tipo. Esto también está pasando en el Club Cultural Matienzo, acá muy cerca, en el barrio de Almagro, que ha anunciado que va a cerrar el 31 de diciembre y se va a tener que mudar porque el lugar que alquila ha decidido vendérselo a un emprendimiento inmobiliario para que haga una torre más de las que se vienen haciendo, de las que ya rodeaban al Club Matienzo, de las que rodean la cultura del barrio. Que no son necesarias tampoco. Que no son necesarias, que después, digamos, no van a solucionar problemas habitacionales. No. Y que, bueno, genera un problema de este tipo. El Club Matienzo con Radio Colmena, que es la radio independiente, musical, que está en el club, deben buscarse un nuevo espacio con todos los problemas que esto trae, ¿no? Lo van a hacer, pero fíjate cómo la paradoja, ¿no? Se vende un apoyo a la cultura, pero por otro lado el negocio va arrasando con todo. Sí, y bueno, y el tema de los alquileres para los que no son propietarios, ¿no? De estos espacios culturales es uno de las cuestiones más difíciles de afrontar cotidianamente, ¿no? Ya lo vemos para la gente que alquila uh-huh. acá en la ciudad de Buenos Aires, cómo es, cómo son los costos, y hay que imaginarse para lo que es un espacio cultural o un negocio. Yo el otro día hablaba con un panadero ahí por la zona de Corrientes y Uruguay, me decía 130 mil pesos el local. Claro. Y él lo que me destacaba, por ejemplo, es que, bueno, que la zona está muerta, ¿no? Porque, uh-huh. o sea, no está en su esplendor de movimiento como estaba antes. Entonces, ¿cómo afrontás? Y yo creo que dentro de todo debe ser barato, seguramente. ¿Cómo afrontás los gastos de alquilar de un espacio cultural, ¿no? O sea, esto que nos contaba Alicia. Ellos son propietarios de la biblioteca. Eso es. Es un montón. Un alivio y es un montón, porque todos los recursos con los que vas ingresando son para sostener y para mantener los puestos de trabajo, si es que, digamos, no son socios los que gestionan los espacios culturales, ¿no? También. Pero bueno, esto es como una realidad cotidiana y otra de las cosas que siempre hay que contar con lo que son el recibir subsidios, tanto de nación, de la ciudad, de donde sea, es la burocratización que tienen, ¿no? O sea, tenés que ser una esclava de la silla para rendirlo. Son realmente a veces muy complejos, ¿no? Es destinar mucho tiempo de la gestión cultural, en realidad, a la gestión administrativa de aquellos pocos subsidios o apoyos que son vitales y que bueno, te llevan mucho tiempo. Esa es la paradoja con la cultura en una ciudad como Buenos Aires, bueno, en Nación también, ¿no? Pero bueno, de eso hemos querido hablar. Ya nos quedan pocos minutitos, nos vamos despidiendo. Ay, pero íbamos a poner un tema musical. No llegamos. ¿Por qué no? No entra, así que nos vamos a ir despidiendo. Pero pará, hagamos un break, cambiemos de tema. Si quieren ponerle de tiempo, nos dice acá. No, vamos a ir. Pero pará, antes de irte, sí. ¿Querés contarme sobre Sonodoc? Sí. Porque escuché tu charla en Sonodoc, que es el foro de documental. No, escuché una parte, debo ser sincera, no la escuché entera. ¿Te aburrió? Porque llegué tarde, me acordé tarde. Escuché más la parte personal, la del ping-pong de preguntas y respuestas. Sí, no estaba preparado para eso. Sí, me di cuenta. Me agarró. Además, tengo alguna pregunta que no respondiste, sí. ¿De qué te arrepentís en tu vida? Es que el entrevistador me preguntó de qué me arrepiento en mi vida y me agarró en frío y es difícil. Pero hay muchas cosas de las que uno se arrepiente. Sí, pero en el momento, vos de qué te arrepentís. No, te voy a responder, porque son muy personales, pero hay muchas cosas de las que te arrepentís. Así es, bueno, en ese marco se dio... Esta entrevista del foro documental Sonoro que les veníamos contando está terminando ahora la tercera sesión de conversaciones. Van a quedar en YouTube. Hay autores y autoras que cuentan sus métodos de producción en esto de las narrativas sonoras del podcast. Pero además, mañana viernes y el sábado es la muestra de trabajos que se va a poder escuchar a través de radio online en radiosonodoc.suti.nl. De todos modos, la información... Si entras a Sonodoc, entras. En forosonodoc.org está la información, está el link a la radio... Ahí uno puede escuchar una cantidad pequeña de trabajos documentales hechos en los últimos tiempos de diferentes países, pero con el beneficio de que sus autores cuentan cómo lo hicieron, qué los motivó, digamos, más allá de que los trabajos se pueden conseguir en internet luego. Pero en estas transmisiones ¿no? está la selección y están los autores contándote cómo los hicieron. Luego van a estar todos alimentando la Docuteca, que es un lanzamiento que hicimos en este foro, que es un repositorio de documental sonoro, de este género híbrido entre periodismo y arte, que está también apasionando tanto al mundo del podcast. Va a haber un repositorio que ya está de este género en Iberoamérica para que toda la producción esté reunida en un solo lugar. Así que forosonodoc.org, todavía hay actividades, vayan, visiten y encántense con las historias sonoras. Bueno, agradecemos mucho a Cocho que ha estado en la operación técnica de este programa, a usted Francisco Godínez Galay, a usted Laura Pérez Portela, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde y ahora siguen con la revancha random. Chau chau. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales... El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.